Bueno, una de las responsabilidades importantes de la autoridad es ejercer control y vigilancia, y la ejerce bien sea a través de conceder las licencias o no. Pero también consideramos fundamental la prevención y consideramos que esta es una acción que ha invitado el doctor Néstor, que es que además de ejercer el control y la vigilancia, cambiemos nuestro chi y cambiemos la actitud con respecto al ambiente. Y una de las maneras de poderlo hacer es hacer siembras masivas de árboles que nos permita purificar el aire y podamos mostrar el resultado de que también la entidad conserva y contribuye al mejoramiento de nuestro entorno y especialmente en lo que corresponde a la purificación de nuestro aire.